hay una parte que luego él empieza a improvisar. Entonces la idea es que... Perdón. Ahí está Duke Ellington al piano, iniciando este programa que es Historias con Swing. Percibir el swing de la banda de Duke y de pronto quién va a venir, el gran Cronopio, el gran Sacmo Brown, Louis Armstrong, para empezar Historias con Swing en Radio 97. A que no puedes parar de moverte, a que no puedes dejar el pie quieto. Esto es el swing, cuando la gente hace algo muy complejo y todo el mundo baila al mismo tiempo. Flipa con el Cronopio Sacmo. Así que con este tremendo temazo de los dos clásicos presentamos nuestro programa en Radio 97, Radio Libre, Historias con Swing. Ya sabéis, si queréis apoyar esta Radio Libre, entrar en nuestra web y aflojar un poco de dinerito para alimentar vuestros oídos, queridos amigos y amigas. Empieza Historias con Swing y hoy, ¿con quién vamos a gozar? Con Julio Cortázar. Julio Cortázar, un escritor argentino que tenía un estilo tremendamente lúdico y enjundioso. Casi podías hacer caldo con sus cuentos, de los ricos que eran. Y vamos a empezar con uno de sus libros más hermosos, más divertidos, más lúdicos, más juguetones. Historias de Cronopios y de Famas. Es un libro de cuentos muy cortos, luminosos e irónicos. Podemos comenzar por cómo se arreglarían los Cronopios si tuvieran un comercio, para situarnos frente a los Famas y a los Esperanzas. Pronto os situaréis frente a estas criaturas fantásticas. Corta. Everyone's a winner, bargains galore. That's right, you two can be some proud owners. While they go with them before their name goes on. One tenth of a dollar, one tenth of a dollar. We got service after sale. How about perfume? We got perfume. How about an engagement ring? Some for the little lady, some for the little lady, some for the little lady. $3-$4. We got a year-end clearance. We got our white sale. Smoke damage furniture you can drive on the way today. Act now, act now. And receive our gift. Our gift to you, they come in all colors. Y efectivamente, como me dice Pedro Ruiz del colectivo Alabasán, gran amigo, gran ayuda, como siempre, a los controles y pronto en este micrófono, tenemos que presentarnos. Él es Pedro Ruiz y yo me llamo Joaquín Ponte, que vamos a ser parte del equipo que vamos a conducir este programa de Historias con Swing. Y sonando de fondo, Tom Waits con su gran Step Right Up. Así que Pedro Ruiz, Joaquín Ponte del colectivo Alabasán, con todas vosotras. That's right, it fillets and chops and dice and slice. It never stops, lasts a lifetime, mows your lawn. And it mows your lawn, it picks up the kids from school. It gets rid of unwanted facial hair, it gets rid of embarrassing any spots. It delivers a pizza, and it lengthens, and it strengthens. And it finds that slipper that's painted large under the cheese lounge. Comercio. Los Famas habían puesto una fábrica de mangueras y emplearon a numerosos cronopios para el enrollado y depósito. Apenas los cronopios estuvieron en el lugar del hecho, una grandísima alegría. Había mangueras verdes, rojas, azules, amarillas y hasta violetas. Eran transparentes y al ensayarlas se veía correr el agua con todas sus burbujas y a veces un sorprendido insecto. Los cronopios empezaron a lanzar grandes gritos y querían bailar tregua y bailar catala en vez de trabajar. Makes excuses for unwanted lipstick on your collar. And it's only a dollar, step right up. It's only a dollar, step right up. Cause it forges your signature. Not completely satisfied, mail back on you. Los Famas se enfurecieron y aplicaron enseguida los artículos 21, 22 y 23 del reglamento interno, a fin de evitar la repetición de tales hechos. Como los Famas son muy descuidados, los cronopios esperaron circunstancias favorables y cargaron muchísimas de aquellas mangueras en un camión. Cuando encontraban una niña, cortaban un pedazo de manguera azul y se la obsequiaban para que pudiera saltar a la manguera. Así, en todas las esquinas se vieron nacer bellísimas burbujas azules transparentes, con una niña adentro que parecía una ardilla en su jaula. Los padres de la niña aspiraban a quitarle la manguera para regar el jardín, pero se supo que los astutos cronopios las habían pinchado de tal modo que el agua se hacía pedazos en ellas y no servía para nada. Al fin, los padres se cansaban y la niña iba a la esquina y saltaba y saltaba. Con las mangueras amarillas, los cronopios adornaron diversos monumentos. Y con las mangueras verdes, tendieron trampas al estilo africano en pleno rosedal, para ver cómo las esperanzas caían una a una. Alrededor de las esperanzas caídas, los cronopios bailaban tregua y bailaban catala. Y las esperanzas les reprochaban su acción, diciendo: ¡crueles cronopios, cruentos, crueles! Los cronopios, que no deseaban ningún mal a las esperanzas, las ayudaban a levantarse y les regalaban pedazos de manguera roja. Así, los esperanzas pudieron ir a sus casas y cumplir el más intenso de sus anhelos. ¿Cuál era? Regar los jardines verdes con mangueras rojas. Los Famas cerraron la fábrica y dieron un banquete lleno de discursos fúnebres y camareros que servían el pescado en medio de grandes suspiros. ¡Ah! ¡Ah! Y sonaba la música. ¡Chan! Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Y no invitaron a ningún cronopio y solamente a los esperanzas que no habían caído en las trampas del rosedal, porque las otras se habían quedado con pedazos de manguera y los famas estaban enojados con esas esperanzas. Gets rid of your gambling debts, and quits smoking. As a friend, as a companion, it's the only product you will ever need. Follow these easy assembly instructions, it never needs ironing. Well, it takes weights off hips, bust thighs, chin, midriff, gives you dandruff. It finds you a job. It is a job. And it strips the phone company free, takes in for trial exchange. And it gives you denture and breath. And you know it's a friend, it's a companion. And it gets rid of your traveler's checks. It's new, it's improved, it's old-fashioned. Well, it takes care of business. Never needs binding, never needs binding, never needs binding. Gets rid of blackheads, heartbreakers, psoriasis. Christ, you don't know the meaning of heartbreak, buddy. Come on, come on. Come on, come on. Cause it's effective, it's defective. It creates household odors. It disinfects and sanitizes for your protection. Gives you an erection, it wins the election. Why put up with painful coins any longer? It's a redeemable coupon, no obligation, no salesman will visit your home. We got a jackpot, jackpot, jackpot. Prizes, prizes, prizes. All we're guaranteed. How do we do it? How do we do it? How do we do it? How do we do it? Bueno, tremendo Tom Waits. Vamos ahora con el acto de cantar, como hacía nuestro amigo Tom. El acto de cantar conecta con los sentimientos. Y los sentimientos son el reino de lo irracional, de las pasiones. ¿Qué pasa cuando los cronopios cantan? Tal vez pierdan un poco la cabeza. Y para acompañar este cuento, vamos a hacer pasar a escena a la gran Sarah Vaughan, que nos va a regalar con su arte improvisador y su scat en una canción clásica, Lullaby of Berlin, la nana de Berlin. Lullaby of Berlin, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And as a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of Birdland, whisper low, kiss me sweet. And we'll go flying high in Birdland, high in the sky up above, all because we're in love. El canto de los cronopios. Cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas, se entusiasman de tal manera que con frecuencia se dejan atropellar por camiones y ciclistas, se caen por la ventana y pierden lo que llevaban en los bolsillos y hasta la cuenta de los días. Cuando un cronopio canta, los esperanzas y los famas acuden a escucharlo, aunque no comprenden mucho su arrebato y en general se muestran algo escandalizados. En medio del corro, el cronopio levanta sus bracitos como si sostuviera el sol, como si el cielo fuera una bandeja y el sol la cabeza del Bautista. De modo que la canción del cronopio es Salomé desnuda. Thank you.

troubles will bring along. In a love was I am. Oh, love it in me. By the side of you, let it in. The love of Simon Magazine. Bobby McFerrin, el gran cronopio juguetón de la música, junto con Chick Corea, interpretando libremente a Mozart. Y tan libremente. ¡Viva la libertad! Y vamos a pasar a otro tema, precisamente al tema de la paternidad. Yo soy papá y Pedro también. Y la verdad es que lo de ser papá nos ha transformado, nos ha cambiado. Como buenos cronopios que somos, estamos embelesados, un poco enloquecidos, porque los cronopios pocas veces son padres, pero si lo son, caen fulminados por la maravilla de ser espectadores de un niño o de una niña que es partícipe de los más grandes dones y cualidades. Bueno, por lo menos así lo ven ellos. Ojo, que a un niño o a una niña, un padre tan entusiasta, igual le raya un poco. Come on now, sing it now. Sing it with me now. Brother Bobby, I like to get up early in the morning, about 6 a.m. to be exact. Yeah, I got the steady, I like to sit down, and I got the good book, I sit down and read, and get my day started in the right way. I got these two little boys, Taylor and Giovanni, too. I call them in the morning, I said, boys, get up. It's time for school, and they get on their clothes. I pour the cereal out and the sugar too, yes indeed. And I call my baby, baby, I say, Debbie, get up, get up. It's time to get yourself together. It's such a beautiful day aside. Ooh, simple pleasures are the best. Yes, they are. Los placeres simples de la vida que canta Bobby. Él narra en la canción cómo se despierta a las 6 de la mañana y lo que más le gusta es coger un libro y en la paz de la madrugada ponerse a leer. Y después va a la habitación de sus príncipes, de sus hijos, les despierta y les dice, venga chicos, es hora de levantarse. Y así les prepara el desayuno, el colacao, las tostadas. Y luego va donde su chica y le besa y le dice, cariño, levántate. Un nuevo día comienza. Y es que esos son los simples placeres, the simple pleasures, que hacen que la vida merezca la pena. I'm a happy man, yes I am, yes I am. Mm-hmm. I am so happy, simple pleasures are the best. Hell yeah. Educación de príncipe. Los cronopios no tienen casi nunca hijos. Pero si los tienen, ¡ay!, pierden la cabeza y ocurren cosas extraordinarias. Por ejemplo, un cronopio tiene un hijo y enseguida lo invade la maravilla y está seguro de que su hijo es el pararrayos de la hermosura y que por sus venas corre la química completa con aquí y allá llenas de islas de las bellas artes y poesía y urbanismo. Entonces, Este cronopio no puede ver a su hijo sin inclinarse profundamente ante él y decirle palabras de respetuoso homenaje. El hijo, como es natural, lo odia minuciosamente. Cuando entra en la edad escolar, su padre lo inscribe en primero inferior y el niño está contento entre otros pequeños cronopios, famas y esperanzas. It's time for school and they get on their toes. I pour the cereal out and the sugar too. Yes, indeed. And I call my baby, baby, I say Debbie. A medida que se acerca el mediodía, porque sabe que a la salida lo estará esperando su padre, quien al verlo levantará las manos y dirá diversas cosas. A saber, buenas salenas, cronopio, cronopio, el más bueno y el más crecido y el más arrebolado, el más prolijo, el más respetuoso, el más aplicado de los hijos, sol de mi vida, llama de mi corazón. Con lo cual, los famas y los esperanzas junior se retuercen de risa en el cordón de la vereda y el pequeño cronopio odia empecinadamente a su padre y acabará siempre por hacerle una mala jugada entre la primera comunión y el servicio militar. Pero los cronopios no sufren demasiado con eso, porque ellos también odiaban a sus padres. Y hasta parecería que ese odio es otro nombre de la libertad o del vasto mundo. It's time to get yourself together. It's such a beautiful day aside. Ooh, simple pleasures are the best. Yes, they are. Woo-hoo, I'm so happy. I'm a happy man. Yes, I am. Yes, I am. Mm-hmm. I am so happy. Simple pleasures are the best. Hell yeah. I'm so happy. I'm so happy. Yes, I am. Yeah. ¿Cómo corre el tiempo cuando uno lo goza? ¿Cómo cuando uno disfruta? El tiempo se va, la felicidad nos lleva. Así que el programa se ha terminado y con harto dolor lo vamos a dejar hasta la próxima semana. Pero os dejo con otro grande, con otro clásico hermoso, Chet Baker y sus Autumn Leaves, las hojas del otoño cuando caen. Un buen tema para terminar y quedarnos con ganas de más hasta la semana que viene. Hasta la próxima, amigos. Con vosotros han estado Pedro Ruiz y Joaquín Ponte del colectivo Alabasán en Radio 97 en el programa que se estrena hoy, Historias con Swing. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos y pronto os contaremos más historias de Cortázar. Las próximas serán más densas, más oscuras, como las segundas partes de las pelis de ciencia ficción. Queridos amigos y amigas, un beso, un abrazo, os queremos. Seguir ahí con Radio 97. Hasta pronto.